yo no dejo que el barco se hunda. Y tú bailándote una rumba con mi musa desenfunda. Saca el móvil de la funda y mándale a Pop un mensaje pidiendo que te saque de este mundo salvaje. Hiciste el equipaje para nada, no vino a buscarte nadie. Miedo por estar en la calle, ajeno a realidad, hipnotizado por tu pantalla. Y pienso que igual no soy tan necio si encuentro la belleza en el silencio, porque a mis palabras no podéis asignar desprecio. Me columpio en un trapecio, poco recio. No me vendo, no hay alguna contraexcepción. Solo por un bolsón de hierba vendería estos versos. Estoy preso de lo intenso de tus besos, preso de la obsesión por estrujar tanto mis sesos con un lápiz. Y tú, esclavo de tu PlayStation, has malgastado tu tiempo en llegar al final de un juego. Mientras yo escribía una estrofa con medidas de modelo, me invitó a alcanzar el cielo, quiso ser mi prometida. Iba cegado por la bebida, entre idas y venidas, caídas y llamadas perdidas. Mis letras se escondían bajo la línea roja que separa el margen de la hoja del cuaderno. Chiqui, chiqui, chiqui, yo también estoy preso. Rapis, Reni, Gu, raperos de Maús. Chiqui, chiqui, chiqui, yo también estoy preso. Rapis, Reni, Gu, raperos de Maús. Chiqui, chiqui, chiqui, yo también estoy preso. Rapis, Reni, Gu, raperos de Maús. Chiqui, chiqui, chiqui, yo también estoy preso. Ya viste que todo lo que escribo es triste, pero aprendí la lección y escribo sobre lo que existe. No me dejo empalagar con los pocos dulces que pruebo. Amargo es el sabor de los episodios que bebo. Suelo tocar el suelo y este es un testimonio de un ángel disfrazado de demonio que pertenece al club de los poetas con insomnio. La tinta se derrama sobre un folio, yeah. Soy preso de tus hermosas, quiero saber la receta de esas tetas que me quitan el sueño. Si no quieres un dueño, yo mismo seré tu esclavo sin problemas. Poemas son el único consuelo de aquellos que pisan suelo con vista fija en el cielo. Me congelo, estoy viviendo en un bloque de hielo que come en cada nervio de este cuerpo. Tú dame un boli y un cuaderno y te describiré el infierno. Y ya me cansé de esas bonitas señoritas, de la típica silueta de Afrodita que hace que cumplas condena. Preso de las cadenas de una melena morena. Frena, cede el paso y mete primera que nos vamos. De piri al fin del mundo como el queso. Me fundo entre tus carnes, estilo vagabunda musical. Llegar al grande, mis heridas sangrecitas en vez de sangre. Ya sabes que soy preso de la hierba y de una roca. Desde pequeño adicto a las sustancias que colocan. Soy preso de la música, cada nota de esta base es una circunstancia única para soltarte una frase. Ejercito mi cabeza a base de hierba y cervezas y mi cerebro solo llega a recitarte quejas. Trato y no logro encontrar la moraleja de esta historia está de viejas con los hijos entre rejas. ¿Qué le voy a hacer si me han cerrado las ilusiones? Si es que antepongo pasiones e infusiones, te repones de colocones que producen confusiones. Ya no me quedan más cojones que rimarte mis razones. Richard lo pone. Te juro que ha sido la primera vez que completamente ya no tenía más aire. Me estaba echando y todo.